Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Siento quieras que en el viento huye, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran al sol en su corazón, en caerán pos de luz.